Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Bienvenidas, bienvenidos Radio Escuchas a una nueva entrega de Ensayo y Error. Con ustedes, Andrea Ríoseco. Hola, bienvenidos a todos nuestros radioescuches. Estamos en una nueva edición junto a Florencia Curchi. Vamos. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo estás, Flor? Florencia, muy amiga de Tsunami, ha participado de muchas versiones como residente, como en conciertos, presentando trabajos, proyectos. Así que muy cercana a Flor. Voy a presentar la bio y luego vamos a la entrevista. Florencia Curchi es artista, gestora cultural, trabaja en Buenos Aires, Argentina. Desde el radioactivismo y la investigación artística busca generar herramientas comunes para resistir la monocultura de lo vivo. Aborda problemáticas territoriales específicas de manera situada, generando instancias de encuentro a través de prácticas experimentales de escucha y sonorización. Su trabajo se materializa en emisiones de radio nómadas, cartografías participativas, instalaciones sonoras, performance y prácticas de escucha sobre el terreno. Florencia es directora del Centro de Arte Sonoro CASO desde su fundación en 2017, y en 2020 puso en marcha Radio CASO, la primera emisora de música experimental e investigación sonora de Argentina. También es cofundadora del Festival Ruido, dedicado a la circulación de artistas experimentales de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Actualmente participa en la plataforma Terra Ignota, dedicada a la investigación interdisciplinaria en Tierra del Fuego, Patagonia y Argentina, y en Siestaria, proyecto que se focaliza en la escucha, en los sueños y en las políticas del descanso, del cuidado del descanso. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Hola, André. Ay, qué bio larga que tengo. Voy a tener que hacer algo con este tema. Sí. Es difícil para es todas. Es que son muchas actividades y muy, muy diversas igual. Puede ser, pero puede ser que sí. Puede ser que haga demasiadas cosas a la vez. Sí. Igual puede nada ser, más difícil que hacer una bio. Es dificilísimo, sí. Creo que sería un buen workshop para el próximo Sonar. O hacer que alguien la escriba para ti. Quería aclarar que ¿sí? Antes saludé, hola André, porque con Andrea nos conocimos justamente en una residencia de Tsunami. Sí, no 2018 fue. Algo sí, por ahí. El estilo, y desde entonces algunas veces nos cruzamos, pero muy poquito, así sí. Que agradezco esta oportunidad de volvernos a charlar. Sí, igual, Flor. Bueno, cuando le propuse a Flor la entrevista de establecer un recorrido por alguna de sus obras, de sus producciones, Flor me sugirió la idea de trabajar en la relación de sonido y memoria. Así que vamos a abordar un poquito esa conexión, también referirnos un poco a las dinámicas de archivo y partir conversando sobre. Elegimos cuatro proyectos, ella me mandó cuatro proyectos sobre los cuales Rigo va a ir superponiendo algunos audios. El primero es Aquí en otra parte. Es una performance radiofónica que utiliza un espacio de interacción digital. Es una performance entre dos radios temporarias, como yo anunciaba, Florencia trabaja así como en misiones de radio nómadas, y son dos en dos lugares diferentes. La radio que está ahora en el Centro Cultural de España de Buenos Aires y otra radio que fue instalada en la antigua sede, que es un lugar emblemático de Buenos Aires. Si nos puedes contar un poquito cómo parte este proyecto, cómo se desarrolla y cómo totalmente. Es la interacción y sincronización de estos dos espacios-tiempo que se juntan. Claro, sí, fue ese trabajo me invitó una curadora que se llama Bárbara Gogulicki. Ella estaba armando una serie de activaciones en unas muestras que se organizaban en torno al archivo, al material de archivo del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Uh-huh. Y el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que antes se llamaba ISI, se lo conocía como ISI porque tenía otro nombre, algo con la cooperación iberoamericana o algo por el estilo, tuvo unos momentos en Buenos Aires de una importancia muy grande en el mundo cultural, como desde los 60 y los 70, cuando estaba el Ditela, no sé, Marta, claro. Minujín, Eduardo, había un lugar como en el microcentro porteño. Había un lugar que se llamaba La Manzana Loca. Y el ISI era una de las instituciones, como estaba el DITELA, el ISI y un par de cosas más que yo no soy especialista, así que no uh-huh. te sé decir, pero se concentraba mucho la bohemia de Buenos Aires. Uh-huh. Y eso también en los 80, 90, o sea, a finales de los 80, principios de los 90 también tuvo una relevancia muy importante, más ya en el arte más contemporáneo, siempre viniendo de las artes visuales. Y como en los 2000 tuvo otro momento muy importante, importante esto más ya para nosotros, porque sí. Desarmó como un Media Lab. Entonces, como que convergían en ese lugar muchas actividades y mucho de la escena. Exacto, claro. Era un polo cultural. Y eso como que lo fue perdiendo el Centro Cultural de España. No sé si por falta de inversión, falta de ideas. Y venían artistas internacionales a trabajar también. O sea, es como que venían de otros lados. Exacto. Ya para el momento en el que a mí me llaman a hacer esta obra, esta intervención sobre el archivo, el Centro Cultural de España a veces tiene alguna emergencia, alguna cosa interesante, pero digamos que es una institución más bien vacía. Hoy en día. Entonces, y justamente se había mudado a esta nueva sede que no conocía a nadie. Tiene un edificio histórico en la Manzana Loca, hecha por un super arquitecto, con todo un mobiliario específico, el arquitecto de Clorindo Testa, que también es muy famoso en Argentina. Sí. Bueno, como este lugar con tanta historia, yo pregunté cuando me invitaron a la muestra, pregunté. Donde en el Centro Cultural de España, digo, ay, claro, ahí en Florida. Me dicen, no, el Centro Cultural de España está en otro lado. Yo un poco no lo podía creer. Y el nuevo lugar era una galería más de paredes blancas. Claro, como sin más ninguna. Sí. Como entre comillas, más moderna, más nueva, pero más tradicional que uh-huh. el otro, que era un subsuelo rarísimo. Ajá. Entonces, lo que se me ocurrió como para trabajar el archivo, que era la propuesta, fue trabajar la resonancia de aquel espacio que fue tan importante para como un punto de encuentro y de producción cultural, tratar de registrar esa resonancia uh-huh. del lugar que ya no se habita, porque lo siguen teniendo, sigue estando ahí con todas sus posibilidades, pero bueno, no lo usan. Uh-huh. Entonces, de alguna manera también ver si podíamos hacer una especie de acto mágico montando dos radios temporarias, uno en el lugar viejo y uno en el lugar nuevo, y ver si algo de la energía del lugar viejo se podía transmutar, se podía llevar de un lado al otro, a ver si podíamos hacer ese pase de magia a través de la radio. Esa era un poco la propuesta artística. Perfecto. Y eso es lo que terminó pasando. Esa era una propuesta que estaba como en vivo, ¿cómo se entregaba? Claro, bueno, yo estaba, aparte era medio saliendo de la pandemia, entonces podía ir una cantidad muy limitada de gente. Entonces fue todo rarísimo, pero bueno, yo estaba en la sede nueva, que es donde podía ir el público a presenciar la transmisión, el acto mágico uh-huh. de transmisión, con público en vivo, y tenía un secuaz, que fue Leonelo Zambón, uh-huh. en la sede de Florida, activando la otra radio. Entonces, lo que empezábamos a hacer era que tomábamos el sonido de ambiente como el procedimiento que ya hoy diría que es uno de los colores del arte sonoro, que es el procedimiento de I'm Sitting in a Room. De ir ir grabando y reproduciendo un mismo sonido. Sí. Y que se vaya desvaneciendo. Claro. Se va desvaneciendo en las resonancias de los espacios. Entonces tomábamos el sonido de la sede cargada de energía cultural y creativa, y lo transmitíamos a la sede nueva, vaciada de tales características. lo volvíamos a microfonear y lo volvíamos a mandar. Ya hacíamos como un loop de sonidos de ambiente que terminaba en unos cantos de acoples y yo tiraba unos conjuros en el vivo. Pero también era lindo porque la gente que estaba viendo, escuchando en vivo, de pronto sonaba también. De hecho, vino un perrito. Había una gente que vino con un perrito a la galería y el perrito cada tanto sonaba. Y claro, el perrito también se metía en ese loop. Entonces empezó a haber un poco de un ritual un poco más conjunto cuando se dieron cuenta cómo funcionaba el uh-huh. dispositivo. Interesante. Yo lo trataba de explicar muy cruce de la materialidad, de lo físico, de las voces humanas y no humanas. En la descripción tú hablas como de un pensamiento ecológico sobre las transmisiones, y nos puedes como ampliar de qué manera lo piensas eso. Claro, bueno, eso me baso en realidad en un... Yo conocí el concepto este de ecologías de la transmisión a partir del trabajo de Anna Fritz. Uh-huh. Transmission Ecology. En eso mismo, en Radio Revolten, ella escribió un texto que uh-huh. a mí me pareció bastante conmovedor, que trataba de abordar la radio a partir de los procesos más que de los materiales, decía ella. Uh-huh. Que es un poco también una idea que también escuché en Gregory Whitehead, por ejemplo, cuando dice que el material de la radio no es el sonido, uh-huh. no es la voz, sino la red. Claro, Claro, entonces apuntar como a esas relaciones entre lugares y entre tiempos también. Yo lo estaba pensando así, como un otro lugar, en otro tiempo, claro. Desde el cual estamos invocando y con el cual nos estamos relacionando a partir de un proceso tecnológico de radio online, pero me apuntaba un poco a eso, la palabra ecología, uh-huh. a sistemas de alguna manera pero sin embargo no es la palabra sistema, ¿no? Claro, como, es como una... Es un poco más inestable que eso. No es simbiosis tampoco, porque ahí está con lo no vivo también. Entonces es como un... No, claro, por eso es la idea de ecología me parece suficientemente compleja, porque no es un sistema maquínico, no es una relación que entre dos que no se puede despegar, digamos, es como que le da una agencia a cada una de las partes. Claro. Que me parece interesante. Claro. Cuestiona también esa idea de la partición, así como de dos cosas: espacio, tiempo, adentro, afuera, pasado, presente. Como que todas esas divisiones, como exacto. que se vuelven un continuo, un flujo energético. ¿No? Exacto, y en este caso era bastante circular, bastante respiratorio, si querés, la transmisión. La importancia del ritmo también, en esa circulación. Exacto, son unos ritmos largos, si uh-huh. querés, como más de texturas. ¿Podríamos escuchar un poquito? Me parece que podríamos, supongo, eso. De hecho está un poquito así como tímidamente de fondo. No sé si quieres que vaya a otro lugar, estoy como en el minuto 10. Del audio aquí en otra parte. No, yo... Podés darle un poco de volumen. Al principio hay un poco más de texto, pero se va a confundir con mi voz del presente, pero puede ser. Thank you. hace unos días, varios, pero no muchos, fuimos con mis amigos Leonelo Zambón y Julián Gatto a donde ahora está funcionando Radio Florida. Leonelo, de hecho, está siendo el operador de Radio Florida en este instante. Está ahora en otra parte. De hecho, podemos hacer un pequeño experimento, no tan espontáneo, pero no por eso menos divertido, que es invocar a Leonelo y ver si nos contesta, básicamente. Y ver cuánto tarda, porque, como les conté, el viaje de mi voz hacia el otro lugar y de allí hacia aquí tarda. Así que, en un momento de concentración, que si me pueden acompañar, seguramente esto sea más exitoso, vamos a preguntarle a Leonelo. Leonelo, si estás entre nosotros, danos una señal. Leonelo, te escuchamos. Contener el resto de las resonancias y nos podemos concentrar en Leonelo, por favor. Leonelo está. Ahí volvimos. Volvimos con Leonelo. Y Leonelo, no, ¿dónde está Leonelo? Y Leonelo, por favor. Qué ridícula, pero yo creo que estaba o no, se escuchó que rompió una silla o algo así. Sí, ¿no? Si estaba el fantasma de Leonelo con todo. Claro. Sí, bueno, tenía una cuota de humor también la transmisión. Sí. Uy, me escucho a mí misma. No, fui yo mismo que hago cosas malas. Esa confusión me gusta. Me interesa. Está bien, ¿no? A mí me gustó interesa. También. Yo sabía que iba a hablar ahí porque ya lo había cachureado antes. Así que estaba esperando que... para que así la gente voz. Que escucha se confunda después. Un poquito. Está muy bien. Esta es una esto tercera, parte de la misma confusión. Claro, la tercera sí. Radio. Y Flor, bueno, volviendo así como al tema vinculado como a la memoria. Esta memoria que cruza tu trabajo, ¿cómo es que reaparece, por ejemplo, en un proyecto siguiente que vamos a ver a continuación, que son las meditaciones selenitas, donde trabajas en un lugar bien complejo, ¿cierto? El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fue el mayor centro clandestino de detención y tortura que funcionó durante la dictadura. ¿Cómo afrontas tú como el desafío de trabajar la memoria en un lugar así? Bueno, sí, particularmente complejo, y fue un proceso que sufrí bastante. Mm. A pesar de nada, de la oportunidad y lo hermoso de trabajar con los organismos de derechos humanos y las personas del Conti, que es el centro cultural. Mm-hmm. Que digamos, ellos hicieron el proceso maravilloso, pero bueno, no deja de ser un lugar que al cual es difícil habituarse, ¿no? Como tener ir ahí. Tiene toda una digamos, carga emocional muy muy fuerte. Es fuertísimo, y todo el tiempo es un terreno, un lugar en disputa, uh-huh. Todo el tiempo se resignifica, todo el tiempo presente, hay que pelearlo. En el presente, bueno, ahora claro. Totalmente. Presente. Ahora directamente tenemos un gobierno que niega la dictadura militar, Entonces, bueno, fue una cosa muy difícil. A nivel procedimientos artísticos, digamos, ahora que... Yo, la verdad que no había puesto estos trabajos uno después del otro nunca, salvo para esta entrevista en la que pensé este trazado sobre la memoria. Porque a mí hay algo que me interesa del sonido y la memoria, que tiene que ver con una especie de contradicción entre una cosa súper efímera y la... cómo se y vuelve el archivo, ¿no? Cómo ese sonido genera, no sé si conocimiento, o sea, cómo qué huella deja un sonido, o cómo se lo vuelve a llamar, cómo se lo evoca, a veces con esa, a veces son mediante imitaciones, a veces repeticiones, no sé, yo tuviese que tocar un instrumento, supongo que puedo tocar siempre la misma nota y voy a estar trayendo, entre comillas, el mismo sonido. Pero siempre que se presenta un sonido, siempre es como... es distinto, ¿no? Sí, o la forma de existencia que tienen los sonidos en nuestra mente o en nuestra memoria. No sé si yo le pregunto a quien nos está escuchando que recuerde la nota más, una nota aguda de un piano. Seguramente hay algo que aparece en su mente. Pero también si yo le pregunto... que piensen, no sé, en la voz de su abuela. También hay algo que a veces aparece, pero es algo que se escurre. A mí me cuesta pensar en la voz de mi abuela, la cual no escucho hace tantos años ya. Y sin embargo es algo que me interesa ver ese procedimiento, cómo sucede, cómo se escucha algo que no está física, fenomenológicamente en nuestro... Y también nuestro entorno. Claro, también hay una huella en el cuerpo, ¿no? Como que el cuerpo recuerda algunas cosas que la conciencia o la memoria, así como los recuerdos más como cristalizados, que son los recuerdos que uno también a veces se inventa. De repente probablemente, el cuerpo viene a recordar cosas que no sabía que recordaba. O sea, es como que vuelve al presente de un modo... no sé, como que se encuentra en el presente de un modo nuevo. Totalmente. Probablemente tenga algo parecido a... los olores. Exacto. Que a veces nos traen, nos transportan a un lugar, a otro momento. Quizás tenga algo de eso, pero yo sigo sin estar segura y me dedico a buscar. Pero sobre todo cuando se trata de estos sonidos que son más complejos, ¿no es cierto? No tan reconocibles, no tan familiares. No es como la nota de un piano, sino que son sonidos más abstractos. Como que tienen mayor cantidad de... Sí. Arrastra más cosas. Sí, y también da más posibilidad de inventar, ¿no? Como que la nota del piano es tan concreta que podemos referirnos con más facilidad. Es más parecido a una palabra en un libro que a una historia que nos contaron. Porque podemos volver a ella. Pero con la oralidad o con otro tipo de relaciones, otras formas de saber o de conocer o de compartir, hay otras lógicas como de entender el mundo y cómo volver a eso. Y en el caso de estas resonancias de los espacios que justo en estos dos trabajos evoco, hay algo de dejar un vacío para que de alguna manera se abra un momento para pensar en eso, para invocar eso en nuestras memorias, y que eso va a tomar muchísimas formas. No es que en el audio te estoy contando la historia del lugar. Claro, que eso sería como una representación más tradicional. Sería una biología, mimética, quizás. Claro. Claro, esto que también está muy bien y que la hay en el Centro Cultural de la Memoria o en la ex Escuela Mecánica de la Armada. Hay audioguías que cuentan la historia del predio y que está muy bien porque es una historia que tiene que ser contada. Pero bueno, ¿cómo relacionarnos con esos espacios desde lugares quizás no tan lógicos, sino más del sentir, y cómo permitirnos habitar esos lugares también? Aparece personal. En esta es una video instalación, ¿no? Sí. Claro, yo vi el video y aparece algo que es como también que cruza harto tu trabajo, que es como la idea de la meditación, ¿no? con sí, la relación a la meditación, yo quería... y el sonido. Perdón que te interrumpo, porque a veces me vienen ideas, no, y aparte que escucho medio con delay, entonces te hablo encima, te pido disculpas. Pero esta obra fue cambiando bastante en su desarrollo por circunstancias de acceso, diría, pero bueno, por cuestiones ajenas al procedimiento artístico, que es que yo quería trabajar con un espacio particular de la ex Escuela Mecánica de la Armada que se llama COC, Central de Operaciones y Comunicaciones, que uh-huh. es un subsuelo, bueno, el último lugar donde estuvo es un subsuelo, antes estaba como en otra parte, en donde llegaban y salían todas las comunicaciones de los grupos con los grupos de tareas. Los grupos de tareas eran los que iban a secuestrar gente para llevarlos ahí, ¿no? Entonces, y también se establecían comunicaciones con otros centros de detención e incluso con otros centros de detención de otras provincias. Entonces, y es un espacio que no está muy estudiado porque no hay mucha información. Aparecen algunos testimonios, sobre todo de ex Colimbas. Hay dos testimonios de ex Colimbas que en algún momento tuvieron que llevar un sobre o algo ahí y vieron que había un subsuelo lleno de máquinas, como el testimonio dice, literal, parecía la NASA, como máquinas con lucecitas, parecía la NASA. Uh-huh. Eso obviamente fue todo desmantelado cuando antes de que se recupere el predio para los organismos de derechos humanos. Entonces no hay muchos vestigios materiales concretos, claro. Exacto, pero sí hay, por ejemplo, en las paredes hay como agujeros o marcas de cosas que se podrían asociar a algunas maquinarias en particular, o los cableados. Había una antena arriba de ese subsuelo en el edificio, que bueno, está arriba en la terraza, había una antena que la en un momento, bueno, estaba por, está bien, peligro de derrumbe, la sacaron, la tiraron, no importa. Pero yo pasé mucho tiempo hasta encontrar una foto de esa antena para ver qué dimensiones tenía y saber si estaban haciendo comunicaciones a Córdoba o a dónde. Claro. Y también hay algo con el cableado. Encontraron un cable que iba hasta la comisaría, por ejemplo, que está fuera del predio. Que está como a 15 cuadras. Entonces hay todo un entramado campo, siniestro. Un entramado siniestro, pero muy vinculado a las comunicaciones y a la radiofonía y a la tecnología, que me parecía muy potente para un poco dar a conocer a través de esta... de esta acción artística. Y para ir revisando también eso, o sea, después Drigo nos va a poner el audio, pero ir revisando esos mensajes, ¿no es cierto?, que están como en el lenguaje radiofónico que tú vas como desconstruyendo y cortando, que le da como otro tiempo también a esa instrucción que podía ser automática, claro, y terrible, como... La videoinstalación se complementaba con algunas fotocopias de documentos internos de los militares, en donde se establecían los códigos de comunicaciones, en donde ellos tenían que decir una determinada palabra y el otro tenía que responder otra determinada palabra según la hora en la que se establecía la comunicación. Uh-huh. Y un poco en la videoinstalación sobre el final juego con eso. Uh-huh. Sí. Pero también antes de llegar a esa parte, se proponen como unas meditaciones que están orientadas más que nada a pasar tiempo en ese tema, uh-huh, o en relación con ese espacio. Y a recibir el sonido también desde el tacto, o sea, no solamente, claro, una escucha. Exacto, pero un tacto que es vedado, porque ese espacio yo no pude entrar, yo supuestamente estaba Sí, todo parte con el cierre, con un candado, así como entrar por las rendijas. Yo tenía X tiempo de producción, no me acuerdo, y en la primera mitad de ese tiempo era esperar que abran el candado, porque la llave la tiene tal, la llave la tiene cual, no sé qué. Finalmente, no sé si el tema era el candado, no pude entrar. Entonces, nada, empecé a hacer estas otras formas de penetrar en un espacio a través del sonido, o a través de gestos más o menos ridículos, como meter micrófonos por los agujeritos, la cámara. Uh-huh. Pero en realidad el objetivo último era, por un lado, mostrar que hay muchos espacios todavía en ese predio. Pendientes, claro. Pendientes, muchos espacios, porque es realmente muy gigante y cada capa se desenvuelven cosas más y más siniestras. Claro. Y que, por otro lado, nada, bueno, eso, que todavía hay muchas cosas pendientes y que no es tan fácil de llevar a cabo, no solo por... Bueno, ahora debe ser más difícil todavía, claro. Porque cuando yo hice esta obra estábamos todos tratando de trabajar por los derechos humanos y por el reconocimiento de nuestra historia sangrienta, pero aún así se ve que algunos criterios de lo que es la investigación no coincidían con lo que podría ser una investigación artística y no se me permitió el acceso. Pero igual averiguamos bastantes cosas de ese lugar que no se sabían, así que... ¿Y esto se transmitía, bueno, cómo se proyectaba, cómo era la...? Esto era en una muestra, en el marco de una exposición que se llamaba Uso y Función, que llamaban a varios artistas a resignificar o trabajar a partir también, ahora que lo digo, es parecido al proyecto anterior, a partir de objetos encontrados en el predio de la Escuela Mecánica de la Armada. Entonces hubo algunos que trabajaron con las rejas que rodean el predio, otros trabajaron como con unas cabinas como de vigilancia, más artistas que desde lo visual. ¿Y todas estas propuestas convivían en un mismo espacio expositivo? ¿O cómo es? Exacto, es el Centro Cultural Haroldo Conti tiene una sala muy muy grande y alta, preciosa, pero que es una gran nave. Y después la videoinstalación que yo llevé a cabo estaba como una salita como medio anexa. O sea, se entraba por esa misma sala, pero era un espacio oscuro, como más de descanso. Y donde la gente podía seguir las meditaciones también. Exacto, como un lugar cómodo para descansar un poco también de todas esas informaciones, aunque también en un lugar bastante cargado de, claro, de data. Escuchemos un poco, Diego, para ilustrar un poco de qué estamos hablando. ¿Algún momento en particular de los 20 minutos? El principio es un poco más noise, no se va a entender nada en la radio, y el final es mi voz otra vez, que ya deben estar cansados de escucharme. La mitad entonces. Dale, dale por la mitad. Va. El sótano en el que funcionaba la central de operaciones y comunicaciones fue el epicentro electromagnético de este predio. Este sótano estaba repleto de equipamiento dedicado a establecer comunicaciones con el perímetro de ingreso, como con los grupos de tareas, las patrullas abiertas, el comando subzonal, la central de operaciones y la policía federal. Vista electromagnético, el cuerpo humano es uno más de los cuerpos radiogénicos que, al igual que otras antenas, une el mundo material perceptible con el mundo extrasensorial de la radiación y la energía. Aunque las percepciones sensoriales humanas son principalmente capaces de translucir las longitudes de onda en el área de la luz visible, los cuerpos humanos y los dispositivos también registran la actividad electromagnética como física, medible y afectiva. En el siguiente ejercicio, trataremos de acercarnos al código de autenticación que las fuerzas de tareas desarrollaron bajo el concepto de accionar conjunto en el apoyo de comunicaciones y guerra electrónica. Probablemente las que siguen fueron las palabras que más veces resonaron en este espacio. Alfa, Charlie, Romeo, Oscar. Alfa, Charlie, Romeo, Oscar. Estamos aquí escuchando entonces... Acronegalia, me acuerdo que era la primera. Las meditaciones selenitas de Florencia Curchi. Oye, a mí me surgió una pregunta, comentario, no sé qué va a salir de mi boca, pero resulta que, bueno, como nos conocemos mucho también y vinculadas por el tema de la radio y las prácticas radiofónicas, siempre en ese entorno, por algún motivo u otro, aparecen nuestras voces, ¿cierto? Que tú estás haciendo alusión de, no, ya han escuchado mucho mi voz, iba a aparecer de nuevo. Pero también esa voz, de alguna manera, se torna instrumento, por así decir. Sí. Es como un instrumento que uno interpreta o que utiliza dentro de este espacio misterioso, profundamente público y al mismo tiempo íntimo, privado, que es la radio. Me preguntaba un poco cómo lo sientes después de varios años ya, entonces poniendo tu voz en juego para estas situaciones, porque para mí me ha transformado profundamente. O sea, ya mi relación con mi voz es súper diferente respecto de lo que era antes de entrar a practicar en la radio, que era algo que también aludía un poco la Andrea en torno a otro tema que estuvieron hablando, pero que es como el uso del ritmo, por ejemplo, cómo el ritmo de la voz tiene que alentarse un poquito para que se entienda. No podemos correr como en una conversación cara a cara, ¿no? Como hay que pronunciar un poco mejor. Tendemos a veces también, yo por lo menos bajo mi voz, porque si no suena como canario. Entonces, como que pasan, se transforma. Hay gente que también la ocupa de muy diversas maneras dentro de las distintas formas de expresión del radioarte o de las artes de la transmisión. Así que no sé si podemos entrar un poquito por ahí. Yo creo de la comunicación. O sea, claro, no es exactamente comunicación el trabajo de la radio. Claro, sobre todo en este tipo de expresiones, ¿no? En las que de repente a veces tiene que ver más con el estado que uno va a producir susurrándote por una oreja o etcétera, ¿no? Como, uh-huh. Y entre medio nombraste también a dos personas muy queridas, Ana Friis, que es muy, muy querida mía, y a Gregory Whitehead. Gregory habla bastante de esto también. De alguna manera u otra, habla un poco sobre la voz que flota. Y quería solo decir que cuando comentaste a ambos, me pareció que, claro, Ana es súper amiga de Gregory. Entonces, sin duda hay un feedback ahí que interrelaciona, lo interrelaciona a ambos a la hora de hablar de la ecología de la, de no la transmisión. No sabía que eran súper amigues. Son amigos, correspondencias, sí, están ahí siempre conectadas. Les admiro a ambos. El trabajo, sí, bueno. Después, sí, todo lo que decís, sí, sí, sí, sí. Pero a mí me encantaría, o sea, me pasa que soy un poco vaga, creo. Y no aprendo tan rápido como... Entre que soy vaga y no practico... Y que soy lenta y no aprendo tanto. Me encantaría poder usar mi voz de una cuando me escucho en obras anteriores, me da un poco de cringe. Digamos, no es que digo, mirá cómo cambió mi relación con mi voz. No me pasa. Me encantaría que me pase, pero no me pasa. A mí me pasa, pero igual siempre cringe. Siempre cringe igual. Es como, uff, mirá la que me mandé. Qué claro. Raro. Estar diciéndole esto a no sé, poner esto en un video que esté ahí un año en un centro cultural, me pasa más con eso que si hago un ruido con la computadora o cuando toco la batería, no me pasa, que eso se puede escuchar por siempre, porque hay una relación distinta con la voz. Sí, estás yendo justo para donde querías, sí. Como, que, digo, en la producción sonora humana, la voz cumple un rol... bastante siniestro para mí, para lo que yo pienso. Como la voz es tiene una relación con la identidad muy fuerte. O sea, que vos que yo ahora esté hablando por un micrófono que va a un servidor, que va a otra parlante, y que ustedes me escuchen ese ruido que yo estoy haciendo con la boca y con todo un montón de otras partes de mi cuerpo, como la voz de Flor, cuando no se parece en nada eso que ustedes están escuchando ahí a lo que yo estoy produciendo con mi cuerpo acá, si hay algo que sea Flor como es este cuerpo, me parece rarísimo. No sé si se entiende, pero como que hay algo de es como mí... como algo que no te pertenece, como que se escapa de... No, al tiempo como que se expande, o sea, en todas estas mediaciones. Como que si esa voz que está ahí es yo, todo lo que está en el medio de alguna manera también. Claro. Entonces eso me permite pensar la tecnología, la radio, la red, de una manera, eso, como más incorporada en el sentido de hacerla cuerpo. Ajá. Y por otro lado, otra cosa que quería decir cuando dije lo siniestro de la voz... tiene que ver con lo mismo, con esa imposibilidad de salirse de uno, de una, al estar hablando. Como que yo toco un instrumento, estoy tocando, o sea, es el sonido del instrumento, no soy yo. Si yo uso la voz, es imposible que eso no sea parte de mí. Y eso, no sé por qué es así, no sé quién lo inventó, pero es así. No sé qué les parece a ustedes. Sí, es bastante raro. A mí me cuesta escucharme, no estoy acostumbrada a escucharme. Claro, siempre que uno se extraña de uno mismo, así es como. Claro, pero porque tiene esa presión, sí, de que es tú, sí. De que es uno mismo, de que es una misma ese ruido. Sí, sí. Pero es como doble, así, en esa paradoja, porque también el hecho de escucharse a uno mismo. Como que crea un feedback loop, un loop de retroalimentación que pues puede ser bastante terapéutico, pero por lo siniestro. Totalmente. Porque al final es como, me estoy escuchando a mí mismo. Y el hecho de, por ejemplo, de repasar registros de cosas grabadas que uno dijo, que es como un poco lo que estaba también hablando en torno a la obra y repasar obra en la que uno ocupa la voz, por ejemplo, siempre tiene de eso, como entre cringe. O a veces depende tal vez del estado anímico y es como, oh, pero qué bien, ¿no? Así como, buenísimo. Y al día siguiente, oh, no, pero qué mal. Creo que ahí hay como, pero cosas en las que estamos siempre en la lucha de observarnos y volver a repasarnos también. Sí, es bien difícil el trabajo con la voz. Pero por eso a mí me entusiasma, me gusta aprender. Y a veces también me parece que es irreemplazable el nivel de compromiso desde de la escucha que aparece cuando aparece una voz. Pero sí, ahí cambia radicalmente. Vos podés tener tu pieza sonora, uh-huh, fantástica, y cuando aparece un algo que se reconoce como voz humana, todo cambian las coordenadas. Total. Te pones en juego de otro modo también. Se activan otra fibra. Una apuesta, sí. Cambian las coordenadas de escucha para mí totalmente. Sí. Y eso es interesante para usar como material a la hora de componer sentido con sonido. Uh-huh. Exacto. Estoy hablando del sentido porque, claro, no son voces que solamente están haciendo... sino que muchas veces, claro, entramos con el tema del virus del lenguaje, como diría el maestro Burroughs. William. Este virus interplanetario del cual estamos plagados en este momento. Sí, pero a la vez también yo siento que faltan muchas narraciones, ¿viste? Sí. Entonces me agarra también esa duda. Uh-huh. Pero que últimamente la resuelvo por el lado de que me es más difícil a mí y por ende me interesa más, que es generar una narración. Uh-huh. Que es que, por un lado decimos, bueno, está bueno relacionarnos de maneras no discursivas con las cosas para ver si surgen otros sentidos, otras formas posibles de vincularnos. Pero por otro lado también hay mucho... generar narraciones también es muy político. Claro. Y por eso son narraciones que pueden salir al cruce de una manera más efectiva o más rápida o distinta. Entonces siempre estoy ahí como entre trabajar. La meditación, mediten, sí. Dejo el espacio vacío para que ustedes hagan sus cosas, la invención, la posibilidad de que haya historias más delirantes dando vueltas. Pero interesante el punto de partida de la meditación, porque también la meditación nuevamente es ese ejercicio como de ir a observarse a uno mismo, como de observar ese pensamiento que surge, dejar que se vaya, no pegarse mucho en eso. Bueno, hay distintos tipos de meditación, pero casi siempre nos llevan hacia una observación de algo por medio de nuestro dispositivo perceptual, sensorial, emotivo también, ¿no? Y pasando a esa... Claro, y ahí conectamos. Para conectar con otra nueva producción. Claro, esa idea de verse y la idea también con la conexión con el inconsciente, ¿no es cierto? Al tema del sueño, Flor. El proyecto Siestaria. Siestaria. Es un dúo. ¿Cómo aparece lo inquietante, lo imprevisible, lo que viene de...? Sí, también es como esta búsqueda de nuevas narraciones que comentábamos recién. Bueno, es como ir a escuchar al terreno de lo onírico. Uh-huh. Y ahí me aparece de vuelta, lo traje a colación con lo de sonido y memoria. Porque por un lado está por la memoria del sueño, uh-huh, que siempre es parcial, uh-huh, que también es misteriosa. Entonces lo que planteamos con Siestaria son ejercicios de escucha en ese recuerdo del sueño, ¿no? Hay como una meditación inicial donde nos volvemos a situar en un sueño que hayamos tenido, uh-huh, y hay algunos ejercicios para hacer ahí, en ese espacio del recuerdo, digamos. Y algunos tienen que ver con empezar a escuchar. Hay sueños que son súper sonoros ya de por sí, que ya los recordamos con sonido, y algunos sueños, que los recordamos más que nada de manera visual, pero se le puede como cargar ese sonido si empezamos a escuchar las resonancias de los espacios, si empezamos a se puede entrenar, a caminar, como empezar a hacer una práctica para volver a la atención sobre ese aspecto sonoro del sueño. ¿Funciona, y digamos? Esa es un poco la idea. Todo esto parte de un taller que hicimos con Tati, que cursamos con Tatiana Eumann, o sea, en tiempos separados, pero que las dos hicimos esa formación en Deep Listening. Y tiene el Deep Listening de Paulina Oliveros tiene un módulo de escucha en sueños que está a cargo de Ioni. Creo que, bueno, ahora una editorial argentina se llama Dobra Robota editó el libro de Escucha en Sueños. Uh-huh. Y ella propone una serie de prácticas para poder escuchar adentro del sueño. Y la verdad que después de varios meses de práctica, con estos grupos que se armaban en esos talleres, efectivamente, yo empecé, al menos yo que nunca había escuchado en sueños o no recordaba haber escuchado en ningún sueño, escuché en un sueño. Qué interesante eso, que fuera una práctica grupal también, ¿eh? Como se contagian, claro, tal vez percepciones, sí, pasan como mensajes, ¿no? De uno a otro. Sí, era interesante y también bastante... O sea, en un momento me fui del grupo también. Porque, me fui a soñar sola. Porque se ponía oscuro, sí, no sé, es difícil. Más con gente que no conoces, de otros países, de Estados Unidos en particular, que tienden un poco a la... Tienen una tendencia como a la secta. Ah, por perfecto, decirlo. Perfecto. No sé, a mí en un momento me empezó a dar más ganas de soñar y no compartir. De escuchar y no compartir. Pero no, igual buenísima. Nada, fue muy importante para mí porque empecé. Sí, porque hay como una parte de uno sueños que se expone igual, pero así es como. Claro. Por supuesto. Entonces, también en el trabajo que hacemos en Siestaria con Tatiana, somos muy cuidadosas en los momentos de generar los grupos, de un montón de como de disclaimers o de tratar de que las personas sientan la libertad para compartir o no compartir lo que quieran. Nunca tienen que contar su sueño, por ejemplo. Cosa que en el grupo donde bueno, voy a decirlo así, aprendí a escuchar en sueños. había que contar literalmente el sueño y era a veces... Claro. Es difícil porque por ahí, soñaste algo re oscuro. Y no sé, hay cosas que no le contás a nadie. Y eso también aparece mucho en los talleres, porque aparece un trabajo con un sueño que vos después no sabés desde el principio que no tenés que contar. Entonces, por ahí te animás a traer un sueño de los oscuros para trabajar con eso y escucharlo, porque por ahí tiene cosas para decirte. Y se pone... Va, para mí eso es interesante. Pero nunca sabremos, porque es algo muy interno, justamente. Es como una escucha en silencio. Y colectiva, pero individual. Como que tiende... Hay un espacio que compartimos, hay un presente que compartimos y hay una serie de prácticas que compartimos, pero lo que se escucha realmente es un misterio para el resto. Eso también me parece bastante interesante a mí. Y con Siestaria, este dúo con el que investigamos esos lugares, está este conjunto de prácticas porque empezó con estos vínculos con el espacio onírico, pero ahora también estamos trabajando con las distorsiones perceptuales en los momentos de umbral entre el sueño y la vigilia. Ah, perfecto. Cuando estás despertando y está todo medio raro. Sí. O cuando estás durmiendo, como que caes, claro, y volvés y caes y volvés. Un poco es una forma de decirle al umbral entre la imaginación y el recuerdo, sí, que es a donde voy cuando pensamos en sonido y memoria. Cuando hablamos de la escucha en sueños, hay muchos sonidos que son recordados, diríamos, de un sueño, que también tiene un grado de realidad hiper raro, porque incomprobable si era así o era distinto el sonido de tu sueño. Y después hay otro momento en el que vos podés ponerle sonido a tu sueño. Y bueno, qué sé yo, si es... Entre la memoria y la imaginación. Claro, hacer asociaciones. Porque si estamos hablando de algo que solo existe en tu fuero interno, esa diferencia entre memoria e imaginación, a mí también me resulta interesante. Y que son, la verdad, son en momentos de quietud también corporal, o sea, también está esa disposición a la escucha, que es a partir de sentir la gravedad, no sé, en el cuerpo... Estar, claro, tirado, bueno, a esas cuestiones apelan mucho las prácticas, sí, a esos como estados de ¿cómo se dice? Apertura, sí, awareness, ¿cómo se diría? Bueno, de entrar en conciencia de que la escucha puede ser no solamente del oído, que, bueno, nada, un estado como de presencia lo más amplia posible para permitirse... imaginar y recordar como más intensamente. Y en Tsunami tuviste también este trabajo marchando, Tsunami 2023, el año pasado. Sí, ¿qué, último Tsunami. ¿Qué pasó ahí? Último Tsunami. Ahí, el último. Hicimos un... concierto duracional de uh-huh. toda la noche para una audiencia durmiente. Uh-huh. Y algunos roncantes. Entonces tocamos y algunos roncaron, pero está muy bien, se puede roncar, se puede roncar. Se parte el soundtrack. Sí. Y tocamos de 12 de la noche a 8 de la mañana y después compartimos un desayuno para conversar de lo que había pasado. Pero uh-huh. la idea, o sea, lo abordamos, nos parecía también un poco raro el pedido de que la gente duerma, o sea, como ponernos en posición de músicas, de estar uh-huh. Oficiando esos sonidos, como parecía un poco como medio flautista de Hamelin. Sí, con, sí. No sé, había una cosa algo de poder hipnótico, ahí. Que, así como de llevar. Es como sí, contradictorio. Que iba un poco en contra sí, de la idea de compartir, de generar un terreno lírico, de una cosa más horizontal, de una cosa más experimental. Entonces, lo que hicimos fue también dormir nosotras. O sea, hicimos ser parte de una serie de cues, uh-huh. ser parte del colectivo durmiente. Entonces, tocamos una hora, dos horas al principio y al final. Y después hicimos como una serie de grabaciones. Trabajamos con la lógica. Viste que en los sueños muchas veces hay recurrencias o pasan uh-huh. las cosas medio parecidas, pero un poco cambiadas. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos fue grabar esa primera hora que tocamos y después... si grabamos la primera hora, a la tercera hora pasábamos lo mismo, pero revertido. Ajá. Y hicimos una partitura así como de reincidencias sonoras, más algunos sonidos incidentales que parecían como, no sé, unos buques que habíamos grabado en el puerto, bueno, no sé si era el puerto en Valparaíso, pero que venían del mar, algunos sonidos referenciales como de pasos o de aves. Queríamos ver si triggereaban o se metían, con qué sonidos podíamos entrar y salir de los sueños. Uh-huh. Entonces, la idea en el desayuno era hablar de eso, de si soñamos, si no soñamos, de qué sonidos claro. los escuchamos afuera del sueño y cuáles los escuchamos adentro. ¿Y cuál era el comentario? ¿Habían coincidencias? Había varias coincidencias y había, por ejemplo, no sé, había cosas que... No, sorprendentes, como que varios habían escuchado o varias habían escuchado campanas y habían soñado algo con las campanas y nosotras no habíamos puesto ningún sonido de campanas. Nunca hubieron campanas, claro. Entonces, no sé cómo interpretar eso. O sea, no es un experimento que tienda a generar conclusiones tampoco, entonces no importa. Pero sí era llamativo. Después puede ser que haya algún sonido de un sintetizador un poco campanístico. Ajá. Que capaz que se referían a eso, pero sí hubo coincidencias así de, bueno, para mí, no sé, estas campanas eran, anunciaban tal cosa y para otro eran algo súper tortuoso que lo estaba persiguiendo, qué sé yo. como que bueno, cada uno en su flash. Y después, no, una persona muy graciosa que... dijo, no, yo empecé, me dormí y me acabo de despertar, o sea, no tengo nada de comentar. Y no escuché nada, que... nunca se enteró. No escuché, yo. Nunca se dio cuenta de nada. Yo esa noche me acosté y hasta el otro día, amiguis. Y chao. Y sí, chao, bueno, no hubo ni un sueño, estaba raja. Pero bueno, estábamos en la mitad del festival. Bueno, me parece... A mí me fue el mejor descanso. Que hayas podido descansar, exacto. No, fue buenísimo. No, y fue re lindo. ¿Sabes qué? Para mí fue muy interesante tocar para una audiencia durmiente. Uh-huh. Me pasó algo que no me pasaba... Cuando yo era chica tocaba punk. Oye, noise, no sé, como hacía ruido mucho. Y me pasaba que cuando tocaba en vivo, claro, la agitación de la audiencia me influenciaba lo que yo tocaba. O sea, como que de alguna manera había ahí una retroalimentación. Y eso un poco, yo tampoco es que toco muy seguido, no soy música en particular, pero como que muchas veces voy a tocar y toco lo que ya sé que voy a tocar, voy, lo toco y después me voy, aplauden y chau. Uh-huh. Pero con lo de la audiencia dormida me pasó que volví a sentir esa... retroalimentación. Como que lo que yo tocaba estaba condicionado por las reacciones de la audiencia. Ajá. Pero en un sentido muy raro, como inverso. Uh-huh. Normalmente uno cuando está en el escenario o algo así, tendés a tratar de hacer un gesto inteligente o algo sorprendente para encantar uh-huh. a quien te está observando o algo por el estilo. En este caso era como todo lo contrario, es como que si vos había que tocar, no sé si lo menos posible, pero ser lo más suave posible para no despertar a la gente. Uh-huh. Entonces uh-huh. cuando a veces cambiabas de nota, se empezaban a mover. Y era tipo, tengo que bajar un poquito de volumen a esto. Como que había una cosa de la mezcla que la tenías que ir suavizando. Yo sentía como, no, esto está molestando. Ajá. O sea, de repente había una nota que estaba tenida durante, no sé, 15 minutos, una nota tenida, y de repente la apagás y los que estaban rocando se callan. Pasaban cosas así, que eran muy... Modificaban, claro. No sé, modificaban mucho. Y muy lindo también tener tanta conciencia del cuidado del otro, de alguna manera. Sí. No sé, para mí fue muy, muy revelador. ¿Escuchemos? Sí, estamos escuchando de fondo. Quería mandarle un mensaje porque, queridas amigas, estamos en la hora. Así que escuchamos, mejor nos despedimos y quedamos escuchando, ¿les parece? Ya llegamos a los 60 minutos. Nos faltaron dos temas más. Pero... No se preocupen, hay... Podemos volver a tener otra. Hacemos la revancha en Radio Caso, pero ahora nos saludamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. No, por favor, un ustedes. Abrazo grande. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Y nos quedamos escuchando un segmento que no recuerdo, creo que a las 3 de la mañana más o menos. De a ver unos ronquidos, a ver quién roncaba. Creo que es la línea, pero puedo mezclarlo con el ambiente también. Podemos roncar en vivo. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias. Hasta siempre, Radio Escuchas. Sigan en sintonía muchas de Radio Sonami. Gracias por su atención. Acabas de escuchar Ensayo y Error, un programa de Sonami Ediciones, aquí en radiosonami.org. Nos escuchamos en el próximo capítulo.